Con Día Gigas, solo por el jueves 26, 2x1 en papel higiénico simple hoja, día de 50 metros por 2 unidades. Y solo por el viernes 27, choclo amarillo en grano día por 300 gramos, 800 pesos. Con Día Gigas. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales.